Fuega y sus Fueguites Producciones presentan... ¿Dónde quedó mi fuego? Un programita cordobés. De Jardino al Mundo. En un barrio perdido en el medio del monte, cuatro amigues tratan de encontrarle un sentido a la crisis pandémica. Sistémica. Civilizatoria. Cindy López, la millennial empresaria New Age. Lucho, el que perdió muchos fuegos. Mirta con H, la que te la baja de un ondazo. Y Avilés, el romántico empedernido. ¡Está empezando! Vení, perdete vos también. Tratando de encontrarle un sentido a la crisis pandémica. Por ahora es el tacto. Uh-huh. Ah, bueno. Me da miedo, Lucho, que seguir preguntando. ¿Cómo es eso? Sí, el olfato se lo encontré, cosa que me alivia. Ajá. Sí, y, pero otro sentido que estaba tratando de encontrarle es la vista, pero no, esa no la veo. Es que estoy con los lentes que ya no me sirven. ¿Y eso es asintomático? No, es sintomático. Es sintomático. Sintomático. Buenas noches, ¿cómo están? ¿En dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó? Programa número... 11. Wow, 344. 11. Ya estamos ahí... Bronce. A mitad de año. ¿En qué sentido? No puedo sacar. Seguimos contando. La cuenta regresiva arrancó. No puedo tirar tema. Siempre saco del tiempo. ¿Cómo se llama una canción de Scorpions? Scorpions. Sí, bueno, me acuerdo. Pero me hizo acordar. Scorpions. No, Scorpio. La banda es esa de metal. Scorpions, ¿no es? Scorpions. ¿No quiere decir escorpiones? Micrófono. Sí. ¿Qué pasó? Canta Cindy. Ahora canto Cindy. ¿Sos vos la que canta? Por fin, alguien hermoso. Está bueno. Me gusta esa canción. Es linda esa canción. Bueno, entonces sí, estamos aquí en el medio del monte, haciendo Dónde quedó mi fuego, este viernes por la tarde-noche. ¿Por la tarde-noche? O mediodía. Ah, porque capaz que cambiamos de horario. Horario. No sabes. Ah, puede ser, claro, allá que uno nunca sabe lo que pasa en el futuro. En el horóscopo me salió que teníamos un nuevo horario. Ah. ¿A qué hora? ¿A qué hora, Avilés? Ay, no, a ver, voy a... ¿Me puede...? ¿Lo puedo decir? Sí, sí, decilo, decilo. Total, ya nos equivocamos tantas veces. A las 5 de la tarde. No, los domingos. Los domingos. No. 21 horas vamos a estar. 21 horas vamos a estar. Vamos a estar 21 horas. Seguida. 21 horas seguida. Una vez tuvimos como 12 horas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí. No me acuerdo yo. ¿Qué tiempo? Y no, claro. Sí, pero sí. 21 horas los días viernes. Claro, los viernes 21 horas. ¿Dónde quedó mi fuego? Claro, porque... Traigan más leña. Los oyentes nos piden, por favor, un poco más temprano. Por favor, dice, sí, por favor, acostar, te pido. Se van a acostar y se nos duerme. No porque sea malo el programa, sino porque la gente está todo, trabaja mucho... O la gente trabaja cosas y claro. No como nosotros. Nosotros quedamos enganchados en la etapa esa que se hacían las previas para las salidas, todo eso. Y bueno, claro. Ya no existe más la previa ahora. ¿En serio? Bolsita de agua caliente y a la kabuki temprano. ¿La previa ahora cómo es? ¿Con vodka y con speed? Algo no, así, ¿no? Primero con barbijo. Eso es reantiguo. Claro, sí o sí con barbijo. Con barbijo. No, ¿cómo se...? Ah, con barbijo. Y, con barbijo. Alcohol en gel, toman los pibes. Alcohol en gel. Alcohol en gel. Y ahí lo mezclan con diferentes bebidas. Claro. Limón, entonces salen... Gelados. Y diferentes juegos. Ahora los chicos al COVID, a la mancha, claro, COVID juegan. Ajá. En vez de gel en el pelo, gel en el cuerpo. O gel en otros lados. Congelados en invierno. La evolución, pasamos del alcohol para tomar y ahora tomamos alcohol y también nos ponemos en la piel. Así nos embriagamos más rápidamente. Claro. Bueno, programa número 11. Acá... con calor, ¿no? Sí, y no sé en qué mes estaremos, pero... hace calor. ¿Qué mes estaremos? Si estaremos en... A ver, lo había anotado. Estamos empezando septiembre. Programa 11... No, estamos terminando agosto, me parece. Yo creo que estamos en septiembre. 27 de agosto. 27 de agosto. Yo también tengo. A ver, podemos equivocarnos tranquilamente. No se sabe. Pero no se sabe. Bueno, tengo un mensaje para la gente que nos mande mensajes, que se meta al Facebook y que se encierre ahí y que no vuelva a salir. Pero ya que está ahí, que nos mande mensajes en facebook.com.ar. ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó mi fuego? ¿Dónde quedó? Y ahí que nos manden sugerencias, que le pidan algún temita musical a Vilés, que hace mucho que no nos canta. Ya ahí volveremos a hacer el fogón, ¿no? Sí, cuando pase un poco la época de los vientos esto, viste que hay mucho fuego alrededor. No, pero mejor podemos hacer un fogón criollo. Tendríamos que dar instrucciones de cómo construir un fogón, ¿no? Sí. No subterráneo. Riesgoso. Claro. Bueno, para el próximo programa anotado. Claro. O un fogón virtual. Un fogón virtual. Y con guitarreada. Y bueno, ahí traigo la guitarra, hacemos un fogón virtual para que no se queme nada. ¿Y hoy qué quemamos? ¿Qué tema quemamos? ¿Qué tema vamos a tirar al fuego? Hoy vamos a traer un temita. ¿Vieron? Me pasó, hago mea culpa. En algún momento tuve una novia ahí y me mandé un cagadón. Un cagadón de esos que uno se da cuenta y viste cuando... pasás ahí, vas en el auto y está amarillo y pasás en rojo. Bueno, sí. Me da un cagadón y bueno, ahí mi compañera, en ese momento, mi novia, tenía como la mirada color fuego. Estaba enojadita. Viste ahí cuando, y las palabras, todo tenía razón. Tenía todo razón, claro. Pero además ese incendio que tenía en los ojos, sí, fue tremendo. Y además, ¿quién no se sintió en algún momento tener como esa cuestión de indignación y que se te ponga la mirada color fuego? Sí. Y bueno, ahí buscando un temita. Esta banda se llama Milonga Extrema. Uh-huh. Milonga Extrema es una banda uruguaya. Ahora no sé si estaba el guitarrista de 4 pesos de propina también. Uh-huh. Y es una banda que empezó haciendo unos covers de una banda que se llama Española Duro. Extremadura. ¿Cómo? Extremo Duro. Extremo Duro. Son de Extremadura. Claro. De una provincia, ¿no? Sí, claro. Ahí en España. Y bueno, estos empezaron a versionar, pero las adaptaron a milongas. ¿Y a vos la elegiste porque te recordó la mirada de fuego, digamos? ¿O porque querés como un manto así como de... No. Me recordó la mirada y me recordó también en algún momento de indignación, cuando te indignás, que pasa algo. Y te da mucha bronca y como que querés que expresar tu bronca, esa mirada de querer como romper todo, así. Bueno, vamos a escuchar entonces. ¿Cómo se llama? Incendio, el mismo cielo, la canción. Uh-huh. ¿Y la banda? Milongas. Milongas extremas. Tienes la mirada color fuego, hambre voraz para incendiar las palabras que inventas. Tienes la mirada color fuego, hambre voraz para inventar las palabras que incendias. Te vi morir, te vi entender, te vi gritar por estar bien, te vi enfermar de oscuridad y renegar de estar acá. Están hirviendo, esta canción se va a quemar, va a iluminar la oscuridad. No pienses más, se va a romper, la cicatriz será tu piel. Tienes en los ojos un incendio, hambre voraz para incendiar las palabras que inventas. Hambre voraz para inventar las palabras que incendias. Cosas en este mundo que me han gustado mucho es Yuya, por favor. ¡Qué mujer! ¿Puedo decir eso? ¿Qué? Yo soy Lucho y a veces escucho. Que estamos haciendo un programa de cosas que nos así nos golpearon, nos gustaron, nos impactaron, nos entraron, no sé, algo así. ¿No? Y bueno, y Yuya te hizo así, Cindy. Muchísimo, Yuya me llevó a lugares muy hermosos cuando éramos, aparte a mí, a mis primas, por ejemplo, bailábamos mucho Yuya. Me vestí de Yuya, de una paquita en realidad, para un cumpleaños. Ajá. También sentí que fue mi primer rock, digamos. Yuya es como es rock. Tu rock and roll. Sí, era mi rock de esa edad, de 4 o 5 años. Está bueno. Hablaba el lenguaje de señas, entonces nosotras hacíamos gestos del lenguaje de señas de amor. ¿No se acuerdan? Yo no sabía eso. Sí. Yo tenía a mi hermana que veía. Veía Yuya y le gustaba. A mí me gustaba. Te hacía Yuya, sí. Sí, los deditos así. Que es como unos cuernitos con un dedo para... Ah, eso es un símbolo de algo. De amor. Y es una vueltita y la llevas al corazón. Ah, Decían también que el disco de Yuya, si lo pasabas al revés, tenían frases diabólicas, ¿no? Nah. Para los... Sí, decían eso. Y también se filtró, ahí salió todo un escándalo de que Yuya había sido actriz porno. Claro. Antes. Ah. Sí, qué y después loco. De adulta, madre soltera, prácticamente. ¡Qué pecadora! Terrible. Pecadora. Terrible. Me encanta Yuya. Sí, genial. A mí también me gustaba un montón Yuya. Cosas que nos impactan, ¿no? Que te marcan así como... Bueno, a partir de ahí empecé mi recorrido artístico a explorar y en algunas, como era chica, la familia en algunas cosas estaba de acuerdo y en otras no. Yuya les caía bien. Y que lo compartíamos. Y era rubiecita, ¿no? Claro, para blanquita. Los niños. Brasilera, pero rubia. Claro, ojos claros, qué sé yo, esas cosas. Qué bueno. Sí, o sea, ¿te hizo bien? Me hizo muy bien. Bueno, sí, buenísimo. Sí. Y dale, hacete un programa de tele. Sí, podría. Hay material que espero que quede en archivo y que nunca salga a la luz. Hay videos. En épocas de Yuya. Ay, contá. ¿Hiciste shows? Yo hice shows y mis primeros shows nudistas también. Influencer Yuya en tu vida. Súper. ¿Cómo era eso? La parte porno. La parte porno, sí. ¿Era verdadera? Sí. Se ve que sí, porque a mí me gustaba. Llena de barro. Llena de barro. Y ponían Yuya y yo en donde estuviera, lo que estuviera haciendo, lo dejaba de hacer y me ponía a bailar Yuya. Y así hay filmaciones conmigo, sin ropa, en medio del patio, jugando, por ejemplo, o no sé, haciendo cualquier cosa. Claro. Muy sucia, bailando Yuya como la mejor paquita de todas. Y podemos hacer una minga, así, y vamos a hacer adobe y ahí nomás, vos te tirás ahí. El grueso, mientras hacemos el reboque grueso, bailamos Yuya. Con todo el cuerpo. Y nos ponemos un pelota ahí después. Claro, claro. Y ponemos la Yuya. Y ya, ahí está el fuego también, ¿no? Sí, claro. Sí, es cierto, el tema del barro y el fuego está buenísimo. Así revolcarse en el barro está bueno, loco. Woodstock era verdad. Se te endurece el barro. Después, ¿no? Se seca un poco, claro, bueno. Que quedás como ahí un... Un tanto incómodo, así. Una, rasposo. Un muñequito de arcilla. Duro. Tieso. A mí me pasó eso de quedarme tiesa una vez, porque de hacer este programa de radio y esta... explorar nuevas cosas. También no sé si les conté, pero me contrataron para hacer una entrevista. ¿En serio? Sí, buenísimo, a mí me vino joda, pero no tengo mucha experiencia, así que estaba bastante tiesa, dura, como una cultura. No, ahora hace unos días. Ay, Mirta, no sabía bueno, nada. Bueno, sí, hace unos meses en realidad. Wow. Pero sí, apenas empezó a salir el programa, me llamaron, Mirta, ¿quiere hacer una entrevista? Sí, ¿cuánto me van a pagar? Claro, sí. Y me pagaron. No te puedo creer. Pero un programa como Mirta Legrand. Sí. Pero Mirta vos. Claro, yo Mirta con H. Claro. Qué bien, Mirta. Bien, no sabíamos nada. No tuvo mucho éxito porque no duró mucho. Pero bueno, aunque sea, tuve un poquito de trabajo y me pagaron. ¿Y tenés esa entrevista que hiciste? Sí, ese programa? Tengo. ¿Quieren escuchar? Sí, me encantaría. Bueno, ahí les... ¿Cómo es? ¿Querés que te cuente la entrevista? ¿No? ¿Escuchala? Sí, escuchemos. Era como el pie. Bueno, ahí está. Ahí. De nuevo, decime de nuevo. A ver, ¿y cómo es? Ahí te hago escuchar. Ay. Bueno, y en la noche de Mirta estamos con un invitado especial. En estos días que se va a conmemorar el Día del Trabajador, estamos con un trabajador. Buenas noches, decinos tu nombre. ¿Qué tal? Soy Florencio Antunes. Estoy un poco nervioso, pero bueno. Florencio, decime, ¿a qué te dedicas? Yo trabajo en una fábrica de preservativos. ¿Haces forros? Sí. Bien. Suena. ¿Hace cuánto trabajas? Y ponele que más o menos 10 años. ¿En esa fábrica? No, pasé por varias. Por varios lugares, testeaba a ver si estaban pinchados. Empecé primero en la parte de la fábrica y después empecé a tener más jerarquía. Confianza de los inversores en que lograrán seguir aumentando sus ganancias a pesar de la pandemia. Más información en instantes. Florencio, ¿qué haces? ¿En el trabajo o en mi casa? No, en el trabajo, en el puesto que estás hoy. Bueno, ahora tengo como una función más social dentro del trabajo. La empresa de preservativos está en una campaña de poder llegar a otro público. Inclusive estamos haciendo una línea femenina de preservativos. ¿Preservativos para mujeres? Preservativos para mujeres y diferentes lubricantes. ¿Son todos producción nacional? Son todos producción nacional. Salvo, vieron como la parte ahí de la argolla del preservativo, o sea, viene de China, que como que se... Consternación en Mar del Plata por la muerte de Alberto, el lobo marino referente del PRO en esa ciudad, que agradaba y alegraba al turismo con sus profecías. Se intenta inocular esta capacidad en una gaviota con fines marítimos. ¿Cuántos trabajadores hay en la fábrica, Florencio? Y mirá, en los 90 empezamos 40 trabajadores. Después accedimos a maquinaria y eso automatizado. La empresa adquirió tecnología y bueno, ahora somos aproximadamente 10. ¿Quedaron 10? Sí, sí. ¿Y máquinas cuántas hay? Un montón de máquinas. Sí. Bien. ¿Cómo es la relación con los compañeros del trabajo? Excelente la relación. Hay un buen ambiente, un ambiente lubricado, casi que somos como una familia ahí, y se da ahí, no hay roce porque, como decía antes, la relación está bien lubricada. La información nos lleva ahora a Huerta Grande, donde el intendente Montoto está escuchando el tema de Pototo. La situación llama la atención de la gente que se ocupa de hacer rimas, arrima al fogón ideas y observaciones, y estamos nosotros también, por qué no decirlo, a la expectativa. En instantes ampliaremos. ¿Y qué están pensando hacer para este Día del Trabajador que se avecina? Y generalmente hacemos una gran fiesta donde hacemos choripán, y cuando hacemos el choripán... Caos en el aeropuerto de Madrid ante la falta de casos de coronavirus durante una hora. La situación ha sido muy tensa, mucha gente ya sin capacidad para dedicarse a otra cosa, psicólogos y psicólogas actuando, y hay un comité ya a nivel nacional en España analizando un protocolo para poder actuar adecuadamente cuando se repita esta situación. Me decías que estaban pensando en hacer choripanes. Estamos haciendo choripanes ahí en el parte del sindicato, que también tenemos una buena relación con la patronal. Y parte, generalmente lo que hacemos, vamos a la pileta. Ahí en la pileta jugamos con los globos, con la familia. Es familiar también, es muy familiar, vamos con los chicos, los nenes. Ahí en las fábricas estamos haciendo una concientización de ponerse preservativo, y en todo caso, si no se quiere poner, que se corte por lo sano y que se haga una vasectomía. Una duda que me queda ahí, ¿sí?, en la cabeza es, ¿qué testeos hacen? ¿Cuáles son las pruebas que hacen a los preservativos? Bueno, yo empecé con esos testeos. Primero lo colocamos en un molde que lo sacamos, generalmente es un tamaño común, ¿no? Un estándar, y después tenemos un extra large, que bueno, es más grande, porque hay algunas personas que parece que tienen ¿no? Bueno, entonces ahí nos encargamos y algunos los vamos pinchando a ver cuánto, si lo pinchan, cuánto pasa. Cuánto pasa pinchado, y es muy buen producto. Polémica en Tandil, donde una pareja estafadora pasó por ahí y dejó el tendal. El tendal que dejaron en Tandil, al parecer, según las primeras encuestas, se refería a una situación de estafa sobre alguien muy tontín. No se sabe bien cuáles podrían ser las causas de que una persona llegue a ese estado durante su vida, pero ya varias voluntarias y voluntarios se han presentado luego de ponerse la vacuna. El molde que tienen larga un líquido similar al semen. Claro. Ajá, y tiene un botoncito. Tiene un botoncito, el semen loco, le decimos en la fábrica ahí. Lo, apretamos el botoncito ahí como loco. Y que es, que bueno, testeamos el producto ahí. ¿Cómo? ¿Qué cantidad puede contener el semen loco? Y hemos comprobado que la verdad que como 50 litros de banca. Ah, bien. Sí, es muy buen producto el nuestro. 50 litros. Para terminar, la nota de color en la edición de hoy, rojo. Les agradecemos mucho por su atención y ya tendrán más flashes informativos en cualquier momento de noche. Che, ¿dónde queda mi fuego? Bueno, ¿y? ¿Les gustó? Me impactó. ¿Sí? Hermoso. Ah. Muy buena nota. Che, bien ahí, Mirta, bien ahí. Qué profundidad la nota. Sí, sí. Estaba mi primo ahí con las noticias. Sí, ¿era tu primo ese? Sí, sí, sí, Ubaldo. Mirá. ¿Ubaldo es tu primo? Sí, Ubaldo sí, sí. Fue el que me recomendó para... Ay. No sabía que lo conocía. Ah, que bien ahí, primo, bien ahí, mira. Yo creo que da para que sigas tu programa, Mirta. Sí, la verdad que no entiendo por qué no sigue saliendo. Para hacerlo independiente, Mirta. Para mí sí, que claro. Autogestivo. Sí, autogestivo, ahí va. Ahí. Sí, Mirta, tenés potencial. Ay, bueno, gracias. No sé si almorzar o cenar. Almorzar. Bueno. O cenar. ¿A dónde nos vamos? Seguimos, ¿Cuchicorral? Seguimos ahí con situaciones que nos impactaron. Uh-huh. Ahí yo tengo. Una cortita ahí que me recordaba ahí vos cuando decías de Yuya y ahí en la infancia, a mí... Lucho se me ríe. Sí, sí. ¿Por qué se ríe? Porque está Lucho. Buenísimo. Ahí, a mí el que me impactó en la... Mucha fiesta. El que me impactó en la infancia fue Aquaman. Aquaman. Wow. Sí, sí, como superhéroe. A mí de chiquito me gustaba Aquaman. A mí de grande la película última me gustó mucho Aquaman. ¿Te gustó? Mirá, mucho. No llegué a verla. No llegaste, ¿qué te pasó en el camino? No, ni fui a verla. Así que me la recomendás, Mirta, esa. Sí, sí, alto Aquaman. Y lo que me era alto el tipo. Y me gustaba tanto Aquaman. Que yo en un momento tenía un espectáculo que me hacía, me vestía de Aquaman y salía por los barrios de cuando vine a Córdoba, sí. Algunos bares, y entonces interpretaba como Aquaman algunos temas musicales. Ay, wow. ¿Quieren que le haga algún? Obvio. Mire, esta es un tango, uh-huh. Y que me salía muy bien cuando este terminaba. Miren, escuchen bien. ¿Te gustó? ¡Hermoso! Tengo sí, como no sé. un repertorio. Yo no entendía mucho lo que decía, pero está bueno. ¿Y la claro, gente que pero, te aplaudía? Me aplaudía porque era como me vestía de Aquaman. ¡Ah! Me vestía de Aquaman y interpretaba como Aquaman abajo del agua, ¿no? Ay. Y entonces... Milonga acuática. Sí. Tengo uno de los redondos también. Ajá, a ver. Mira. Ese que se ahoga Patricio Rey. Ese es, te das cuenta, Mirta, que tenés potencial, ¿no? Es que el arte es así. El arte es así y jijiji. Jijiji, ¿viste? Sí. ¿Viste como ese empezaban a hacer pogo? La gente empezaba a hacer pogo. Sí. Y bueno, claro. Eso me impactó en la infancia. Y después ahora en la actualidad encontré una poeta local de acá. Pues sí, es el local de acá. Claro. Sí, no sé. Claro. Bueno, hay que ver dónde estamos también. Claro. No, pero no es muy reconocida. Ajá. Está así como incursionando, pero a mí cuando la escuché me impactó de una forma su poesía, su lírica, el momento en la cual yo me siento identificado con lo que dice. ¿Quién es? Patri, le dicen. Patri. Patri, sí, es un... Y entonces... Patricia. Sí, Patri le decimos en el barrio. Entonces, me impactó de tal forma que necesito que lo escuchen para que ustedes experimenten realmente esa poesía que tiene Elia. A ver. A ver, ¿podemos escuchar ahí? Ahí... ¿Qué? Sí, sí. Ahí empieza con el bajo ella. Es muy parecida a Arnedo, pero en versión femenina. Venimos con esto. Vendría a ser una canción de Divididos. Claro, ¿no? Claro. Te fuiste a la mierda, sí. Pero si querés te pongo a Patri. Vamos con Patri. Sí, bueno, vamos con Patri. Claro, a ver. Yo la conozco también, pero no sabía que se llamaba Patri. Sí. Bueno, quiero transmitir un poema que tengo que dice así: quiero ser libre en mi propiedad privada. No me corte, no me cortes. Quiero circular en paz. Quiero paz. Cierme en mi pileta, no me vengas con tu ideología de género. Yo me lo gané, me lo merezco. Quédate en tu país y yo en el mío. Yo respeto, pero los lápices no se mezclan. Los rojos con los rojos, los negros con los negros. Y los blancos queremos vivir en paz. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. ¿Vieron qué energía que tiene? Sí, sí, sí. Yo lo he escuchado. No sé si, o sea, hay gente que por ahí conoce estos poemas y los repite por ahí. Ajá, sí, sí. En algunos. Porque ella. En algunos lugares. Claro. Del pueblo saca esas ideas. Del pueblo. ¿Del pueblo? Es un poco peligroso en un punto. O sea, yo estoy muy a favor de todas las expresiones artísticas. Claro. Me hizo acordar. No, pero ¿tenés otro? Tengo otro, sí, tengo otro. Maravilloso, que, bueno, vamos a escucharlo, este también, me emociono cada vez que lo escucho, este es impresionante. Bueno, acá tengo otro poema para compartir, que dice así: quiero llegar rápido, muy rápido. Dejen pasar al progreso y regreso al Congreso. ¡Hippie! ¡Hippie! Correte que te piso con mi camioneta. Necesito hacer yoga y salir a pasear. En las sierras hay mucha espina. ¡Cortala ya! Me raya la camioneta y me pincho las tetas. Por favor, quiero llegar rápido. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Así que Patri. Patri se llama. Próximamente yo voy a traer más porque es algo que me impacta. Claro, te flechó, ¿qué? Patri te flechó. ¿Qué es lo que te flechó de Patri? Y lo que dice ahí de que hay que ir rápido y con el progreso. Vamos, Gloria Estefan también. ¿Por qué? Ah, Gloria Estefan. Gloria Estefan se fue a buscar el progreso. Gloria, ¿tiene Gloria, el pelo así? Como, es como Gloria Estefan, pero ahí. Rubia. Ajá. Bien rubia. Mira vos, Patri. Así sí, sí. Que, bueno, ¿le vas a traer más? ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. ¿Hay sí, más? Sí. ¿Viste? Yo, porque es mi lugar romántico también. Claro. Y pero contestatario, ¿vieron? Ay, libertario. Sí. Uh-huh. Ahora los libertarios. Libertario. Somos así. Bueno, ¿cómo sucede todo así? Me hizo acordar, no sé por qué será, pero ¿les cuento? Sí, claro. No, porque a mí me sacudió, me hizo así, me sorprendió mucho. Acá les traje una fotito. Mm. Ajá. Ay, este es Fernando acá, Peña. Acá en la cámara 2. Acá en la cámara. Sí, cámara 2. Esto es un espectáculo de teatro. Fue. Mugre. Ah. Mugre se llamaba esta obra. Ajá. Hizo varias obras. Sí. Y bueno, a mí ya me había sacudido este hombre en la radio. Hacía un programa de radio a la mañana bien temprano. Sí, sí, sí. Y yo realmente me sorprendía. A las 7 de la mañana empezaba, o no sé si antes, no me acuerdo, pero bien, bien temprano. Y era divertido, era duro, muy duro, así. Y yo me quedaba, pero de esa onda de seguir escuchando, no bajarme... Por ahí iba en auto escuchando la radio y no, me quedaba. Y en esta obra, Mugre hacía varios personajes de los que él hacía en la radio. Y en la entrada te repartían un bollo de pan. Un bollo de pan. Y vos, claro, decías, ¿para qué será esto? Y a todo el mundo le daban un bollo de pan, una... De cuando una trincha le saca un bollo. Un miñón. ¿Cómo? ¿No es miñón? No sé, pero digamos un buen bollo de pan. Un bollo. Y bueno, era la obra, era él con disfrazado de distintas cosas y haciendo, ¿no? Y bastante fuerte así, ¿no? A mí la fotito de esto me hizo acordar a vos, Cindy, cuando bailaba Yuya, ¿no? Sí. Como en la fotito de esta está igual embarradita como bailabas vos. Ah, claro, eso tengo que contar. Acá está Fernando, está, se ve la cara, todo lleno de tierra, mucha tierra, y una flor que no sé si no es un floripón. Bueno, no sé. Tiene una flor en la oreja. Bueno, y era fuerte la obra. Y era en un hotel recheto. Uh-huh. ¿Viste? Porque, bueno, pasan estas cosas también, que por ahí hay estas mezclas que se dan, que él lo vivía mucho. De estar en ambientes chetos y haciendo cosas que sacuden, ¿no? Y que, claro, que son a veces, yo iba a decir contra los chetos, pero no es solamente, porque te cruza a toda la gente, uh-huh, a todos. Y justamente al final se veía eso, porque resulta que al final hacía un personaje, no me acuerdo bien cómo era la cosa, detestable, uh-huh, y que me parece, ahora pienso, como que uno se enojaba con cosas de uno, capaz. Y pedía que todo el mundo le tirara con los bollos de pan. Arrepanqui. Entonces, imagínate una sala así de un hotel re cheto en Bariloche, el Hotel Edelweiss, así, re fino, la gente con los bollos de pan y él que gritaba que le tiren. Y, ¿viste? Alguna gente se animaba y empezaba a le tiraba, le revoleaba el pan. Uh-huh. Yo también lo pensé, yo estaba ahí, digo, ¿qué hago? Y yo me di cuenta de que había algo liberador de sacudirle. Si bien no estaba del todo tranquilo, no sé, no me sentía bien tranquilo, pero agarré y le revolé. No me acuerdo si le pegué o no. Y fue re loco eso, porque no había, alguna gente se animaba a tirar el pan, otras no, y formaba parte. La verdad que con el estómago bastante revuelto salimos de ahí. Claro. ¿Y sentiste algo cuando tiraste el pan? ¿Te sentiste culpable o sentiste liberación? ¿Tuviste algún sentimiento? Sí, justamente las dos cosas. Porque me sentía bien de un movimiento así soltar algo, tirar algo, hacer uh-huh. una protesta así, te tiro un pan, ¿no? Pero por otro lado sabía que era como que había que hacerse cargo de algo, no sé bien de qué. De la violencia que cada uno lleva dentro, ¿no? Ah, mira, Mirta tiene ahí sacó un pensamiento. Bueno, yo esto fue hace como 20 años, todavía no había razonado. Bueno, Fernando Peña, y ¿tenés algo para escuchar? Tengo algo. Yo creo que Patri fue a la misma obra que vos, pero entendió otra cosa. Puede ser. Ahora viene, me parece, la conexión, porque Peña hacía un personaje que se llamaba Martín Reboira Lynch, que sí. Era un tipo... Un cheto. Cheto de San Isidro. Claro, pero estos son los años 90, ¿no? Creo que existe sí. Todavía San Isidro. Pero no, los años 90, pienso los chetos, digo, en los años 90 es como el humor sí. Así de ese tipo, es muy característico también de los 90, o aunque sea es lo que yo me acuerdo, porque era cuando yo empecé a tomar conciencia. Claro. Y esto es un audio, son 2 minutos de Martín, este cheto que reflexiona, tiene una reflexión. ¿Cómo se llama? Martín. Martín Reboira Lynch. Bueno, ¿lo vas a escuchar? Sí. Tipo que ayer, ¿viste? Quise vivir una aventura, boludo. Y me fui a los bosques de Palermo. Un horror, boludo. Los minos. Satánico. Pardos, grasas, negros, homosexuales, trolos. Todos pintarrajeados, un mamarracho, festejando la primavera. Miles y miles de morochos, boludo, saltando en cuero. ¿Eso era Lanús o Palermo, boludo? Frente a lo de Nini Suárez Mason. ¿Qué queremos ser? ¿Suiza o Bolivia? Pónganse las pilas, boludo. ¿Somos winners o losers? ¿Con estos negritos? Hay que hacer una escuela de muquis. ¿Qué de muquis? De mecánicos. ¿Qué mecánicos? De barras bravas. ¿Qué barras bravas, digo yo? De monos. Pobres monos. ¿O alguien quiere que esos morochos se diviertan? Estaba lleno esa gente asquerosa, espantosa. Voló a limpio en esos bosques, ya, voló. ¿Con quién hay que hablar? Tipo que el olor llega hasta acá. No es gracioso, voló. No es divertido, ¿eh? No te rías, tipo que habría que llorar, voló. Estamos más cerca de Bolivia y cada vez más lejos de Suiza, voló. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, pequeña. Que le gusta, que no le gusta, que odia cuando la otra gente se divierte, ¿no? Sí, pasa eso. Ah, por lo de Palermo, sí. Los bosques de Palermo. Pero era qué gente, porque viste, a él no le gustaba esa gente. que yo siento acá en Yardino que viene, o sea, San Isidro es como wow, ¿no? Como lo máximo de lo cheto porteño, ¿no? ¿Y acá en Córdoba? Pero acá en Yardino hay también chetaje porteño. Y por ahí cuando están en, no sé, suponete en... ¿El chetaje es solo porteño? Pero es que lo porteño le da un plus ahí interesante, que está repartido por todo el mundo, ¿no? También, porque es algo, qué sé yo, tienen... Yo vengo del opuesto a Buenos Aires y también había mucho asqueroso porteño no cheto, careta, mm-hmm. y no eran nada porteños. Claro, es niña, que niña, no callate. Hablaban así, pero eran re careta. San Juan. San Juan. Claro. No, entiendo. Digo que es como que si es porteño, tiene como un sello más fuerte así, pero no necesariamente es porteño, es algo que es universal no, global, quise decir. Y de clase, en Venus, o sea, no sé si hay caretaje. Todavía no lo sabemos. Vamos a no lo hemos colonizado y ya lo vamos a llevar para Venus. Es muy loca la mirada provinciana de esa manifestación. A mí, yo desde la llanura... nosotros sí teníamos como más cercanía al chetaje porteño. ¿Dónde estaban? La Pampa. Ah. La Pampa sí tiene una zona recheta, campechana, y también tiende, porque quiere asimilar o ser similar a eso, digamos. Claro. Entonces se mimetiza y todo el tiempo trata de, en el inconsciente, ¿no? No es una de una forma consciente, pero todo el tiempo trata de parecerse a, en lugar de quizás explotar su propia identidad cheta, ponele. Podríamos tener los pampeanos una identidad cheta particular, qué sé yo, como los sanjuaninos, ponele. Y no, pero ¿qué es lo de...? Es Europa también, es bueno, tratar de copiar... Claro. Son escalas. Son modelos, sí. son ¿escalas? Claro, uno, te fuiste, fuiste de viaje, copiaste un chetaje de Miami, ponele, y te lo traes para acá. Claro. Y lo copias, lo implementas. Yo me reía mucho de la gente así cuando era adolescente. No está bien. Para mí lo que más choca también de los porteños, de los careta porteños, es la manera de hablar. Digo, el porteño tiene esa que es reagrandado, ¿no? Y careta, más, porque el careta ya es reagrandado. Careta porteño es como potencia 10.000. Eso decía. Sí. Pero también me pareció una estigmatización, porque hay porteños que no son así. Digamos, son... tienen una manera de hablar que choca un montón, pero por suerte no todos los porteños son caretas. Y a mí me parece también que esto de la homogeneización que por ahí pasa en algunos... Es de clase, y la clase es como que va homogeneizando todo, seas de acá o de allá. Lo decís con otro tono, pero las cosas que dicen es bastante similar, ¿no? Claro, claro, claro. Y le jode que los pobres se diviertan, sí. O la clase popular, le jode. Ahí mi sobrino el otro día estaban de joda, no era muy tarde, eran como las 10 de la noche. Estaban así de re de fiesta y les empezaron a tirar agua de la casa de al lado con una manguera. No. Sí. Y era re temprano. Se estaban divirtiendo los negros. ¿Y cuántos eran? Porque no se puede hacer fiesta. Claro. ¿Qué? Si Alberto puede hacer fiesta, cualquiera puede hacer fiesta. Ya te salió, ¿qué? El facho Lucho. Pero al final no entiendo nada. Claro, que no pueden hacer una juntadita. Si la culpa es de Fabiola. ¿Qué? O del perrito, no sabemos. Estamos todos locos. Estamos todos locos. Pero bueno, Martín, le daban asco los pardos ahí en Palermo y yo veo gente que le da asco también, no sé, justo tiene un albañil cerca y ya, viste, peor si no tiene el barbijo puesto. Sí, y a veces esa forma de ver al otro, digamos, también atraviesa otras clases, no solo el cheto. Uh-huh. Hay una clase media, trabajadora, media, que no está, no digo la clase acomodada media, ¿no? Que también toma ese concepto de mirar al otro de esa forma. Entonces, falta algo, no sé, te robaron algo, por ejemplo. Yo no, y de repente siempre van a mirar y a señalar al que menos tiene, o al que como, qué sé yo, del barrio, el que tiene más cara de choro. O el que, porque ya un esa, par de esa veces... es otra, tener cara de ay, choro. Ay, qué wow. Terrible. Claro, la aportación de rostro, ¿eh? No, eso es un peso muy grande y muy injusto de portar, digamos. No, no está bien. No está bien. ¿Qué? Mira, me está analizando Avilés a ver si yo tengo cara de choro. No, aportación de rostro, a ver si tenés aportación. Tengo aportación de naso también. Sí, en mi familia también tenemos aportación de naso. Ajá. Tenemos portación de rostro también, y portación de cerveza. Ah, mira. Sí, sí. Portación de birra. De birra, esa es importante también. Pero super. Y de vino. Ajá. De vino también. No sé a dónde iba con la exportación. Bueno, porque la cerveza también es más careta y el vino es más popular, ¿no? Aunque sea, yo cuando era adolescente era un poco así, y priteado ni te cuento. No. Como... El priteado. El vino de caja. Es muy loco porque acá es priteado y en La Pampa, en mi adolescencia, era el champán cordobés. Así me lo presentaron a mí. Champán cordobés. Yo estaba chocha. Te suena rico, te lo tomás como si fuera guau. Sí, a mí me gustaba el priteado. Sí. Yo tomaba vino así, si no, no tomaba. ¿Y el priteado es priti? Con vino. Con vino. Sí. Claro. Vino con coca. Vino con priti. Vino con jugo. Vino con jugo tan. Y la sangría, ni te cuento. Vino con azúcar y limón. La juventud. Y el hígado, ni te cuento. Claro. Sí. Eso era más de barrio. Ya después, si no, te tomabas ibas a las bebidas blancas, pero ya esa era, tenías que tener otra economía. Sí, sí, sí. Sí. Qué momento. Ni hablar. El gusto a melón. Sí. Vamos, verano. Ya llega el verano. Yo me acuerdo cuando me fui a Bariloche, tomábamos una, ni sé qué tenía, era una bebida que era roja. Se llamaba Satanás. Sí. Y era roja y dulce y caliente. Era como lo más, así los pedos que te alzabas, ¿no? Roja, dulce y caliente. Sí, uh-huh. Satanás. Infierno. Bueno, estamos ahí por terminar la primera hora. Ok, ¿y cómo hacemos eso? Va saliendo el tren. Bueno, yo les quiero ahí escribir en el libro de quejas que sí. Hubo una canción que no me dejaron pasar. ¿Por qué no? Porque no me la dejan. No sé por qué. ¿Quieren no me que la vayamos con pasar. Esa canción ahora? Sí. Y yo digo que sí. ¿Vamos con Ala Delta? Vamos con Divididos, sí. Thank you.

todos los sábados a las 3 de la tarde por Radio La Minga 94.7. Voces en Libertad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Martín Gil, Olga Riutort, Pablo Carro, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Córdoba. Frente de Todos, lista 505A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos con la izquierda que lucha por el salario, el trabajo y la vivienda. Para enfrentar el ajuste, vota al Partido Obrero. En Córdoba, Soledad Díaz, diputada, Frente de Izquierda Unidad, lista 504-14-1. Somos los que queremos terminar con la grieta. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Vos sabés que no todo es lo mismo. Tenés a quien votar. Libres del Sur, lista 40A. Oscar Atienza, diputado. Espacio Acción Colectiva, Distrito Córdoba. Escuchá La Minga por internet en radiominga.blogspot.com.ar. Che, ¿quién le sacó las plantillas a mis zapatillas? ¡No! ¡Me dejé la canilla abierta! 3 millones de remeras y ni un calzón. No te pongas mis medias, que yo calzo 35 y vos 42. ¡Qué canción de mierda! Si vos cantás La Bifurcada, yo me tiro un pedo re jede. ¿Qué onda que todos nos están sorbiendo? ¿A dónde quedó mi fuego? ¿Qué es? Cindy, Cindy. Áviles, Áviles. ¿Qué pasó? Escucha, ¿qué es esto? Estás caminando muy rápido. Yo estoy como flotando en un ala delta con la Virgen. ¿Qué no? Te estás llevando. Para Mirta, subime. ¿Mirta se aleja? Mirta, ¿dónde estás? Mirta, Lucho. ¿Y Lucho? ¿Y Lucho? ¿Qué pasó, Cindy? No entiendo nada. Yo no entiendo nada. ¿Qué es lo que pasó? Estoy asustado y estoy emocionado. No sé lo que me pasa. Se me sale el corazón y estamos en este momento. Estábamos con la Virgen a Delta y ahora estamos. ¿En dónde estamos? Estás brillando. Estás brillando. Ahí va. Bueno, yo no entiendo nada de qué pasó. Estamos con Cindy. ¿Y yo? ¿Y vos quién sos? ¿Y yo qué soy? Tengo un problema existencial. Solo sé que estamos en el estudio de la Radio La Minga. Radio La Minga. ¿Cómo? Necesito subirme a algún parlante. Necesito. Te estoy viendo queriendo escalar, pero bueno, no es el momento. No puedo subir al parlante. Ya es... De joven podría subirme a los parlantes. Tengo experiencia de espuma loca también en boliches. Que nunca supe. Era la fiesta de la espuma en Berazategui. El otro día vi un meme que decía pensar que antes las discotecas se sanitizaban solas y era una fiesta de la espuma. Bueno, estamos en Donde Quedó Mi Fuego. Aparecimos Cindy y Avilés, ya no sé quién soy, en el estudio. Estamos en vivo. Estamos en vivo. ¿Qué querrá decir? Estamos vivos, estamos en vivos. No Yo, sé qué Laura, decir. Que te veo así como brillar, vibrar, no entiendo si estamos vivos o si de repente, de casualidad, caímos acá. Tendríamos que, bueno, preguntarle a alguien si nos está escuchando, si esto no es un sueño. O dónde estamos. Yo claro. Creo que estamos soñando. Sí. O hemos comido alguna cosa loca. No, yo no me acuerdo. Yo tanto. No me acuerdo. Y la verdad es que vengo de un ayuno y no creo que haya comido nada, pero capaz que, bueno. Ahí estamos. Ahí estamos. Che, ¿dónde quedó mi fuego? Si querés comunicarte con nosotros, está el Facebook, también tenemos las líneas telefónicas, si querés llamarnos, ahí 3548-497812. Ahí agarrá un lápiz, una virome, yo soy de moderno, ¿viste? Ah, sí. Y si querés comunicarte y mandar un WhatsApp, también lo podés hacer al 3548-597634. 3548-597634. ¿Qué tenemos? Estoy intentando, porque me parece que ya hay gente que se está comunicando. Arden los teléfonos. Ahora vamos a ver si podemos. A si ver, es verdad. Tenemos si no es verdad. Mensajes. Tenemos, decimos. A ¿qué ver? Decimos? A ver. ¿Se escuchan? Cindy. Por ahí. Estoy aprendiendo. Ahí está. Lenguaje más moderno, ¿vieron? Así que, ¿cómo andan, guacho? A ver, reescuchemos. Hola, ¿cómo andan, pibe? Por ahí. Es que estoy aprendiendo un lenguaje más moderno, ¿vieron? Así que, ¿cómo andan, guacho? Nortita. Nortita. Es Nortita de Santa Cecilia, que nos manda ahí. Está aprendiendo palabras nuevas, Nortita. Está ahí como elegante. Escucha mucho elegante, Nortita. Ah, con razón. Sí. O sea, guacho es su palabra nueva. Claro, sí. La aprendió ahí con el abecedario también. Haga como Nortita y mándenos un mensaje. Muy bien. Che, bueno, ahí estamos. ¿En dónde quedó mi fuego? Sí. Muchos saludos. Yo estoy con visitas, ¿sabías? Ah, no sabía. Sí. ¿Cómo visitas? Vino mi sobrino Marquitos. Ajá. Desde allá, de la capital. De la capital. Vino a visitarme y también está mi hermano, así que estoy re contento, estoy como loco yo ahora. Están con la familia. Bueno, y como locos estamos nosotros estrenando este horario y este día, bueno, el día no, el horario, 20 horas a partir de ahora y ya, no sé, esperamos que a partir de ahora en adelante. Todos los viernes. Todos los viernes, así es. Y como locas y como locos, estamos hablando de las cosas que nos han impactado. Sí. Yo solo voy a hacer esto. ¿Qué no? A ver. Jueves a la noche de la porquería. Y mi costado de policía El que gobierna últimamente está dormido, no se despierta. Está esperando el juicio a la otra parte del alma que injustamente seguro pierdo. Y después lloro por perder el control, lo pierdo todo. Y vuelvo al infierno. ¿Qué me dice usted? ¿Qué es esto? ¿Mirta Legrand? Es que, bueno, en esta cuestión de... de la abducción y de la nueva forma de visión, sí. Me recordó, y de la locura, a la voz de Chano. Chano. Querido Chano. Ajá. Este es el pasado de Chano. Este es el pasado, a ver. Ahí empapándome de mis carencias. La bala perdida que nunca encontraste está en tu cabeza sacándote sangre. ¿Qué habla Chano? ¿Qué le pasa? Quiero cantar. Y esto es antes del brote psicótico. Ajá, mirá. Pero claramente ya en sus letras estaba como notando el desborde emocional. Quizás sí, sí. La mala vida, las malas decisiones. A mí Chano me da como, no sé, música cheta. Porteña, no, oye, antiporteños parecemos. Hoy en este parecemos programa, hoy, ¿no? Sí. No, pero no es por porteño, es por cheto, por una cuestión de clase. Discúlpame, ¿no, Cindy? Sí, te disculpo. Que piense eso de Chano, que vos lo trajiste, pero bueno, me parece un loco cheto. Sí. Que se hace la estrellita de rock. Y que le gusta, no sé, lo baila la gente como Macri. Yo, déjame decirte una cosa. A ver. El impacto a mí me lo generó, bueno, hablando de La Pampa, ¿no? Que veníamos ya en el bloque anterior. El primer recital que fui de Tan Biónica fue ahí. Y yo desconocía absolutamente qué era Tan Biónica por la radio... Lo escuchaba, pero no tenía mucha información. Y en ese momento, una banda como Tan Biónica, que para nosotros fue mi primer sintetizador, ajá, lucecitas de colores, pintura que nos tiraban así que brillaba con las luces negras, alucinamos. Y no había tanto registro de cuál era, de esta cuestión de la chetitud, del Chano y del trasfondo de la cuestión. Y yo siento realmente que hay muchas veces pasa con les músiques que, bueno, entran en algunos mambos así, medios oscuros, o en algunos viajes, viaje astral, viaje cósmico, viaje... me parece que un poco se los chupa la fama o ese intento de... el ejercicio de poder, digamos, de alguna manera. Tenemos poder porque somos músicos, músicas... y no sabemos qué hacer con eso, tanta exposición, nos drogamos un montón y bueno, después terminamos así en esos lugares medio tenebrosos. A mí cuando decís tan biónica, me hace recordar, hago como un paréntesis, sí, sí, me hace recordar al hombre nuclear. Ajá. Yo, había una serie hace mucho tiempo que era el hombre biónico o nuclear, que le habían implantado partes, y entonces la serie era del hombre que tenía partes biónicas. Ajá. Y entonces había una parte que supuestamente corría muy rápido, pero lo hacían en cámara lenta. Ahí va. Entonces parecía que no se veía la diferencia. El chabón iba corriendo como a super velocidad, pero en cámara lenta. Era una serie buenísima. Y a mí Chano, no, la verdad que no lo escuché mucho, pero nada, hay como una cuestión en el rock y en ciertas músicas del descontrol, de la droga, de una forma de ser, pareciera rebelde, ¿no? Pero que es parte de que entran como en una máquina y en una vorágine que se lo comen a esa rebeldía como rebelde guay. Claro. Me resulta como que esa rebeldía es como un invento, una cosa de cartón, y que la rebeldía es otra cosa. Como ahora hay cosas ahí que que quieren inventar, como, no sé, la rebeldía, lo que llaman libertarios y se hacen llamar libertarios y que son unos fachos, claro, de mierda. Sí. Y que lo libertario es otra cosa, es otros... Fui para carajo, ¿no? No, pero, está muy bien. Estamos en hora, está... Claro, el pensamiento libertario es otra cosa de lo que están proponiendo cierta gente y que no entiende nada de lo que es el libertario. Sí, claro, se empieza como a mezclar el discurso o a orientar ese discurso a los lugares en donde sea más funcional para justamente estas personas que tienen el ejercicio de poder. Y una cosa es que sobrecaiga en el cuerpo de una persona masculina, blanca, hegemónica, y otra cosa es en cuerpos de mujeres. Earth to Mars lander report status, please. Mars lander here. Gravity device status effective. Oxygen status 98%. Any sign of habitation? Not so much as a... Whoa there, horsey. What the... Cute. What is it? Oh, it's cute, all right. It couldn't be... Mars lander, what's happening up there? Ups, y lo decía por Britney Spears. Britney Spears. Ay, ¿y por qué la traes a Britney Spears? Bueno. ¿Cómo? ¿Viste mi inglés? A ver, decime Britney Spears. Britney Spears. Ay, me dan unas ganas de bailar. Britney Spears la traigo porque, bueno, yo bailaba Britney en la vereda. Siempre me gustó claramente la exposición. No tengo vergüenza. Vos bailabas en el barro ahí. En el barro con Yuya, en la vereda ya más de adolescente. Después, en otra época también fue bandanas, por supuesto. Ajá. No podía faltar. Bueno, y Britney me trajo esto. Y cuando... ahora salen en las noticias toda la situación que está atravesando, ¿no? Pienso lo difícil que es. Ya es difícil para una mujer empoderar la voz y poder salir a cantar y que te coopten las discográficas para hacer de vos un producto sexual, porque Britney un super cuerpo en estos videos siempre exponiendo así todo su físico. Desde re chiquita en ese rol, en ese papel, y después, años después, imágenes de ella pelándose resacada en una peluquería con un brote psicótico. Fue lo mismo que el Chano, digo. Pero a Britney se la condenó y es hasta el día de hoy que todavía no puede ejercer su libertad como ser. Ni siquiera la voy a poner en ese lugar de mujer, pero decir que no puede quitarse un DIU porque su familia o sus padres tienen su tutela, es tortura. Claro, claro. Terrible, ¿no? Nada, y es como una cuestión de repensar las diferentes formas del mercado, uh-huh. Las diferentes formas de tomar algo muy parecido, si es hombre o mujer también, y esta cuestión de... Nada, de la fama y de condenar, porque inclusive a Britney Spears, Speedy me sale. Britney Spears, bueno, sí, como sea. La condenan como que está loca. Claro. Y Chano también, le dicen que está loco, pero parece un loco divertido, ¿no? Sí. Es re loco eso. Es loco, re loco, sí. Y hablando de impactos, si querés ya para cerrar mi etapa impactante, que bueno, no, yo no sé si tendrá fin, Pero hoy la llevo, hasta acá les cuento. Muy bien, muy bien. Hasta acá les cuento. Un tema que desde una banda de La Pampa, de Santa Rosa, donde yo me crié, y bueno, que en ese momento era la es la banda pionera de lo que hoy entendemos como rock pampeano, digamos. Mirá. Una de las bandas, sí, que más creció dentro de La Pampa y afuera también. Me acuerdo de cuando empezaron a ir a Buenos Aires a grabar, por ejemplo. Era todo para nosotros una cosa impresionante, que los Rey Momo estén grabando en Buenos Aires y con otros músicos, qué sé yo. Bueno, entonces traje... ¿Un temita de ellos? Un temita de ellos. Buenísimo, vamos a escucharlo. Así que si te parece bien, dale, lo escuchamos de una. ¿Cómo se llama? ¿Sabemos? 5 estrellas. Señor turista, haga un favor, con ese dólar vivo mejor. No sé, de vuelta soy lo peor, patio trasero de mi nación. No se me olvide fotos sacar, risas sin dientes, gente sin pan. Mande por fax o por internet, pero no deje solo su hotel. Bajo autopistas de hormigón, hay otra vida, no ves el sol. Me gustaría un día volar, sentir de cerca la fuerza del mar. Tanto bajo el cielo y yo siento tanta desolación. Tanto bajo el cielo. Mi casa es la estación. De almohada tengo un cartón. 5 estrellas, tu refugio, y en mi cielo hay 1,000,000. Cómpreme hoy, tal vez mañana yo esté mejor. Y a su país yo voy a llegar, con una cámara y un celular. Tanto bajo el cielo, y yo siento tanta desolación. Tanto bajo el cielo. Mi casa es la estación, de almohada tengo un cartón. De calentamiento global, de que pueden morir los osos polares, las focas, se está derritiendo el hielo, de la gente que quema los árboles, que los corta y mucho. Y bueno, ya vino el taxi. Bueno, ahí siguen llegando los mensajes. Tenemos un público infantil. Muy, ¿no?, activo. Muy activo, que nos dicen prácticamente dejen de hablar boludeces y hablen de cosas serias. Nos reclaman cosas. Me encanta. Es perfecto. Muy bien. Gracias, Marquitos. Tenemos más. Si ¿tenemos más? Sí, a ver. Sí, escuchemos. Hola, ¿dónde quedó mi dueño? Yo acá soy Ronaldo de Santa Cecilia y les quería primero enviar un saludo y también pedirle un tema de Pablo Londra. Bueno, muchas gracias a Rolando de Santa Cecilia. La gente de Santa Cecilia escucha música muy actual. Sí, viste, gente muy joven nos sigue. Claro. Nosotros somos muy modernos. Se nos nota. Y tenemos un público muy juvenil, de 10 para abajo. Bueno, seguimos. ¿En dónde? ¿Tenemos más mensajes o no? Tenemos un mensaje que se los voy a leer. Dale. Si saludos acá Julia y familia desde Escobar, provincia de Buenos Aires. Qué lindo escucharlos en vivo y tan temprano. Muchas gracias, Julia. Es como un ambiente muy familiar el de la radio. Hermoso. Muchas gracias ahí desde Escobar. Acá estamos desde Yardino, la República de Yardino, provincia de Córdoba, al mundo, en la radio La Minga. Nuevo horario a partir de las 20 horas, todos los viernes. La gente nos reclamaba que era muy tarde, a las 10 y se dormía. No por nuestro programa, ¿no? Claro. Porque quedaba cansada nuestra juventud. Tenemos una franja que va desde los 10 para abajo, claro, y de los 40 para arriba, que ya se queda dormida. Claro. Entonces ahí vamos a apuntar a la del medio. Próximamente ya veremos cómo, pero en el mientras estas dos franjas las tenemos ahí contenidas, asistidas. A mí le gusta el programa, sí, le gusta. Sí. Gracias bueno. Por todos los mensajes. Nobody ever loved me like she does. Seguimos ahí con temas que nos impactaron, ¿no? Y yo traigo cosas que nos impactaron o personas que nos impactaron. A mí ahí traigo varias cosas que me impactaron en el transcurso de la vida. Una de esas cosas o esas personas que pensando ahí que me impactaron fueron tres. Ajá. En un principio, que fueron como, no sé si ellas sienten que yo soy importante, pero ellas fueron importantes para mí, que fueron como tres mujeres que de alguna forma yo sentí que me modificaron mi pensamiento, encontré como un espacio donde encontraba amigas y un espacio de militancia al mismo tiempo. Ellas vivían en San Miguel, eran tres amigas que vivían juntos en un departamento. Y esas tres amigos para mí fueron como fundamentales en un momento de mi vida donde tomé muchas decisiones muy importantes y fueron como fundamental para un montón de cosas que después vinieron. Eso es como esas tres mujeres me impactaron mucho. Ay, Avilés, me emociona muchísimo. Sí. Y después sigo con amigos y amigas. Sí. Otras son como amigos que me impactaron. Fueron compañeros de la universidad también. Universidad Ajá. de Moreno. Yo grande ya estudiamos en una universidad ahí del conurbano. Y la verdad que encontré amigos, un grupazo. Teníamos un nombre. Era el grupo de mierda. No me acuerdo, había una cuestión ahí, pero éramos el grupo de mierda, ¿viste? Ajá. Éramos todos, teníamos más o menos entre 30 y pico y 40, ahí en esa franja nos juntábamos a estudiar y estaba el negro Robert, Moni, Estrella, Vani, ahí un montón, un montón de amigos y compañeros de la vida. Que también me impactaron en un momento muy lindo de mi experiencia. Uh-huh. Y que fueron muy importantes también. Claro. Y en esa hay como una música, seguimos porque si no se nos acaba el tiempo, ¿no, Tabiel? Puede ser. Sí. Después, nada. Tengo un amigo, Diego Radícula, también. Uh-huh. Que hacíamos clown. Ahí va. Hacíamos clown y vamos, hemos... después, ¿ha hecho de todo usted, Avilés? Sí, sí, he hecho de todo. Habíamos salido por los barrios a hacer clown. Aprendí, hicimos un curso con Cronopio, era nuestro maestro. ¿Cronopio? Cronopio era nuestro maestro de clown. Y con el Diego salíamos, Diego Radícula, salíamos... éramos la pareja dinámica... que también con él había un feeling muy importante. Después tengo un montón de amigos, primos importantes en la vida, y para ellos quiero como también dedicarles esta canción, que es de La Vela Puerca, y como que representaba un momento también en ese departamento de San Miguel, y después de muchos amigos que vinieron después. ¿La escuchamos? Escuchamos. Como una flecha voy por la ciudad sin pulmotor, voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír, que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón, que hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar, tengo poquito y nada pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal. Voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir, que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador, que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho a terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar, o me llevan al nicho y como un bicho a terminar. We'll be right back. I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Hola, ¿dónde está mi fuego? Tengo un poquito más de 10 años, pero me encanta el programa. Me encanta esto, que estén en vivo. Me gusta interactuar con ustedes. Qué lindo. Se pueden mandar historias. Quiero más canciones de Avilés. Gracias, gracias por acompañar las noches. Bueno, muchas gracias por todos esos mensajes increíbles. Y bueno. Como nosotros estábamos hablando recién que queremos contener a la audiencia de más de 10, de menos de 10, intermedia, aquí suena la guitarra que nos pedía la oyente que no nos dejó su nombre. Sí, pongan su nombre o digan, no tengan vergüenza. Identifíquense. Identifíquense, diría Candela. Candela. Candela. Alguien. Bueno, y seguimos, ya estamos terminando el programa, ¿no? Ya falta poquito. ¿Ya te querés ir? No me quiero ir, pero ya estamos hasta... Tenemos como 15 minutos. 15 minutos, y en esos 15 minutos queremos hacer un par de cancioncitas. Ahí así traje es mi guitarra. No sé si se escucha la guitarra o no. O no, más o menos. Yo no me escucho. Ahí está mejor. Sí, bueno, ahí vamos. A ver, trajimos un par de canciones para compartir con ustedes. Y ahora ahí va un tema ahí medio dedicado en estos momentos de elecciones que venimos. Un tema de No te va a gustar, se llama. A ver si les gusta. Y el camino aprendemos y a vivir como lo tenés permiso para quedar, solo quiero tu voz. Si te dicen que todo ya no lo mires y nunca te olvides que fue ellos fueron ellos ya se van. Y le enferma la idea de no lograr robarnos lo que nos queda, esas ganas de no quererme callar y de juntarnos de a poco, que no paremos nunca más de cantar y que brindemos, porque sabemos que fueron ellos, fueron ellos. Gracias, Aviles. Muchas gracias por esa canción. ¿Se escucha la guitarra o no? Sí, se escucha. ¿Se escucha? Sí, bien. Se escucha. Ahí yo no tengo... Bueno. Bueno, y ahora a mí que me gustan las canciones románticas. Eso es una canción de una telenovela. ¿Ahora lo que vas a hacer ahora? Sí. Ajá, me encanta esta canción. A ver si adivino qué telenovela es. A ver, después ahí podemos hacer un concurso, que pedían concurso también. Tomá, ¿no? Tomá, podemos hacer el concurso, ahí a ver. El concurso. A ver si la reconocen. Un montón de sueños que soñando estás desde tu partida. Me equivoqué y no supe ver. Mi juventud murió recién nacida. El vacío poco a poco me convirtió en hija de la vida. Y mi corazón cerró la herida. Extraña dama que está dispuesta a vencer. ¡Ah! Mirta, ¿dónde estás? ¡Mirta! ¿Le gustó la extraña dama? La extraña dama. ¿Se acuerdan de esa? ¿Se acuerdan? Para los chicos de 10 años que nos escuchan. Sí, para los chicos de los 10 años, contale el contexto, porque. Pobrecitos. Te cuento que acá está ya el teléfono. A ver. Me encanta. Tenemos mensajes. Dale. Desde Monte Grande. ¡Epa! Hoy sí, más temprano somos de los que nos dormíamos. Excelente el programa, somos Elena y Juanca. Gracias. Gracias, ahí. Tengo buenísimo. Otro mensaje que dice, este es un pedido para vos. A ver. Especial. Yo quiero escuchar el tema Yolanda por Avilés. Soy Silvio de Rodríguez. Silvio de Rodríguez. Sí. Bueno, ¿qué? Yolanda. Yolanda, ahí no la traje hoy a Yolanda, pero prometo para el viernes que viene traigo a Yolanda ensayada. Igual estos temas que estás ahora. Son más o menos. Claro, igual que Yolanda. Es como que, Yolanda. Pero no me sé la letra. Ahora la tengo escrita acá, la escribida. Escritada. Pero bueno, ¿seguimos? ¿Tenemos más mensajes? Tengo dos audios que como ya lo tengo acá, lo escuchemos. Soy Valeria Avilés. Ah. ¡Avilés, te amo! ¡Te amo! Bueno. Bueno, gracias. Ya estoy rompiendo corazones, ¿no? Ahí. O despertando sentimientos. ¿Por qué hay que romper un corazón? No, usted despierta emociones. Bueno, así muchas que gracias. Ahí el mensaje de Elena y Juan Carlos. Sí. Son ellos también tienen un programa allá en Buenos Aires, El Fogón de los Paisanos. Son un programa que ha cumplido 17 años. Wow. Un montón, un abrazo para ellos, ellas, estar mucho tiempo en el espacio radial, felicitaciones. Y gracias por mandarnos ese mensaje tan hermoso. Muchas gracias. Claro. Así que, bueno, ahí tengo otro tema. Sí, diga, cante, cuente. Que va ahí más, viene más punky el asunto. Me encanta. A ver. Hoy me encuentro solo sentado en un rincón, pensando en muchas cosas, buscando una razón. Mirando al pasado los días que yo viví, traté de buscar en vano el modo de ser feliz. Tuve mil mujeres y mil bien te conocí, pero igual de todos lados no puedo ya fingir. Quiero quítense la máscara y vean la realidad. El que nunca tuvo sol. pago después de tanto sufrir, que solo una cosa no voy a elegir. ¿Qué cosa, Vilés? Nunca seré policía de provincia o de capital. Nunca seré policía de... Qué va. Impresionante. Impresionante. Usted sí despierta sentimientos, Avilés. Gracias. Muchas gracias por eso. ¿Cómo seguimos? Seguimos. Ahí voy a tomar un poco de aire. Sí, respire. Y un poco de hondo, inhalo. De, y exhalo. Voy a elegir alguna otra canción. A ver, de mi repertorio. Como para ir finalizando esta noche tan hermosa en el estudio de Radio La Minga. Gracias por los mensajes, gracias por el cariño, gracias totales. Así que ahí va una cancioncita. Una cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto del cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. En lo eterno de mi canción, para todos encontrarás. Lo eterno de mi canción, para todos encontrarás. Ahí voy a dar vuelta a la página. Cántala por la mañana, recuerda bien cómo es. Canta al compás del latido para florecer, llévala siempre contigo, no la dejes apagar. Canta al compás del latido para iluminar. Una cervecita más, no me vas a decir que no. Una cervecita más, no te voy a decir que no. Si escapaste para sentir otra vez lo que es el amor, si dejaste todo al partir y ahora solo es esta canción. Cántala por las mañanas, recuerda bien cómo es. Canta al compás del latido para florecer. Llévala siempre contigo, no la dejes apagar. Canta al compás del latido para florecer, para iluminar. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Pienso, me encanta que nos hayan abducido y nos hayan depositado en este lugar. Y también queda comprobado que el fogón no necesitábamos tanta leña como nos pasaba en el monte. El fogón somos nosotros mismos, aquí vibrando. Con el fuego bien ardiendo. Así es. Así que, bueno, gracias. Impresionante, ¿dónde quedó mi fuego? Sigan todos los viernes, 20 horas, 2 horitas. Manden mensajes, manden cosas que tengan ganas. Así que los estamos esperando todos los viernes desde la Radio La Minga, Villa Jardino, al mundo. ¿Y cómo seguimos? Y seguimos terminando. Seguimos llegando al final. Yo quiero seguir, estoy re manija. Sabíamos que esto nos podía suceder. Lo conversamos en nuestra reunión de astrología. Claro. Sí. Entonces, como vos ya... ¿Qué? ¿Qué me ibas a decir? No, ¿cómo nos vamos? ¿Cómo nos varamos? Vos tiraste una punta muy interesante, ajá, una cancioncita más. Sí. Así que yo voy a elegir una cancioncita más para irnos bailando. Dale. En esta bonita noche de primavera. Sí. Y bueno, nos encontraremos el próximo viernes. Parece un montón de tiempo. Pero va a pasar rapidito, porque tenemos una semanita bien power. Así que, bueno, a meterle cumbia nomás. Dale, ahí vamos. Y nos encontramos el próximo viernes a las 20 horas, aquí por Radio La Minga. Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes que conozco cómo te con el tiempo, las heridas.